Luz Riera. Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Luz. Bueno, de recorrida, ¿no?, por distintos lugares de la provincia, ahora toca Viedma. Ahora nos toca Viedma y después nos va a tocar otra vez. Pero hace ya desde el primer día de que lanzamos la campaña en Catriel, en el otro extremo de la provincia, que venimos recorriendo distintos lugares, escuchando por sobre todas las cosas las problemáticas, porque en esta provincia que es tan distinta en geografía para las distintas zonas, digamos que las necesidades y lo que uno vive también es diferente. Entonces, escuchando mucho, muy preocupada, en general en algunos lugares se repiten los problemas, esta cuestión de la tierra, de tener un pedacito de tierra donde tener una vivienda digna, es algo que, digamos, es lo primordial. La cuestión del trabajo decente también es muy importante, porque la gente tiene que poder canalizar sus necesidades. Y ahora se le cruza esto, y creo que, digamos, en buena hora que estemos preocupados, esta cuestión de los medios de producción y la necesidad de engancharlo con el cuidado del ambiente. Entonces, en muchos lugares, y bueno, acá en Viedma creo que ustedes la tienen bastante clara por lo que pude ver ayer en la asamblea, la gente está preocupada de esta cuestión del trabajo, pero también del daño que se está produciendo por algún tipo de producciones, como por ejemplo nosotros en el Alto Valle estamos muy atravesados por lo que significa la extracción de petróleo y gas, de shale gas, de extraer el petróleo por fracking, ¿sí? En Catriel, que no saca por fracking en algunos sectores, saca por la parte convencional, pero todos tienen en común los desechos, lo que dejan en la, o cómo la dejan a la tierra, al agua, al aire, cómo contaminan. Entonces, en Catriel, por ejemplo, la gente está muy preocupada porque quieren hacer un basurero en esa localidad, o sea, dejar todos los desperdicios que se generan en esa industria extractiva en ese lugar. Y después han descubierto otra cosa que los atraviesa en este momento, que es Portezuelo del Viento, es un emprendimiento que quiere hacer Mendoza sobre la cuenca del Colorado, y que a Catriel la dejaría con el río Colorado aún más seco de lo que ya está. Y eso implica la toma de agua para la ciudad de Catriel. Entonces, la gente está empezando a estar muy preocupada por eso. Han tenido que ir a informarse a la provincia vecina, a La Pampa, donde hubo una asamblea por este emprendimiento. Lo mismo si vos vas recorriendo a medida que venís de Catriel para este lado, lo que sucede en Allen, lo que sucede en Roca, lo que va empezando a suceder con las arenas en Stefanelli, porque todo aquel, digamos, todos esos productos que generan, más allá del daño que generan per se la perforación de la búsqueda del petróleo o del gas, generan líquidos, arenas, que están contaminadas. Y bueno, por ejemplo, en Stefanelli se juntan, se acopian arenas que se usaron en el fracking. Y las tenían a cielo abierto, sin cuidado. Bueno, se hizo toda una movida, ahora están construyendo algo que parece que va a proteger esas arenas para que no volatilicen. Y vos vas caminando la provincia y te vas dando cuenta que toda esta forma de producir no está siendo sustentable. Esta cuestión de instalar una usina nuclear en la costa atlántica de Río Negro. La pregunta tendría que ser, ¿es necesario? ¿Realmente es rentable generar energía de esa manera? Ya sabemos, y ahora sí lo sabemos porque lo que hicimos fue encargarnos de aprender, de escuchar a gente que la tiene más claro que uno, buscar elementos para poder oponerse con criterio. Estamos informados, nos estamos informando. No es por el no, por la alegría del no. Es el no porque realmente es perjudicial para la salud, para el porvenir, para las industrias que ya están instaladas. Nosotros hablábamos ayer o anteayer en San Antonio Este. Están muy contentos con lo que está sucediendo con la pesca artesanal, sobre todo con el langostino. Se está recuperando la merluza, que en un tiempo fue una de las cuestiones que les dio trabajo y sustento a las familias de pesqueras de San Antonio. El turismo está generando bastante trabajo. es un algo que da trabajo intensivo, no solamente en la temporada, sino que lo pueden alargar siempre y cuando haya una buena inversión. Entonces, esas producciones que son de con mano de obra intensiva, con mucha mano de obra ocupada, que trae muchos servicios, realmente interrumpir esas industrias por algo que es muy puntual, generar energía eléctrica a través de la energía nuclear, y en ensuciar, no, porque es muy limpia la energía nuclear, porque no se ve lo que produce. Entonces nos la venden como limpia, claro. No emite gases de efecto invernadero y entonces parece que es limpia, pero las radiaciones, aunque no las veamos, están en forma permanente. Y usted lo sabe porque es médica, ¿no? Aparte, las utilizamos nosotros en medicina, uh-huh. siempre de forma muy controlada, y es, como todas las cosas, este tipo de cuestiones tienen sus lados, digamos, positivos, usados en mínimas cantidades, y tiene otra cosa muy negativa, que es todo lo que implica el establecimiento de la planta nuclear. Esta cuestión, digamos que el mito más grande que están instalando ahora, nos va a dar mucho trabajo a donde la pongamos. Uh-huh. Van a necesitar muchos obreros. Van a necesitar obreros un año, dos, claro, mientras hagan la planta. Después es un trabajo que está totalmente sistematizado, computarizado, y que la van a poder hacer 10 técnicos y listo. Recién Cristina mencionaba que sos médica, también docente, uh-huh. y sos una de las promotoras del consultorio para personas trans en Cipolletti. El tema de la salud acá en la provincia de Río Negro, este deterioro, ¿no?, del sistema de salud, no solamente en la provincia, también en todo el país. ¿Qué nos podés decir de esta cuestión? Sí, el sistema de salud, nosotros propugnamos desde hace mucho un sistema integrado de salud, que es difícil en nuestro país porque nosotros tenemos un subsector que es la de las obras sociales, que también tienen que ver los sindicatos o los gremios con eso, ¿no? Entonces a veces es muy difícil de compatibilizar o de pensar un sistema integrado de salud. Pero creo que en algunos proyectos que hubo, tanto en la Argentina como en algunas provincias, se ha podido hacer un buen ensamble. Para mí el mejor ejemplo dentro de la Argentina es Santa Fe, donde los subsectores convergen y la gente tiene asegurada el acceso a la salud, tanto en una salita como en un hospital de alta complejidad. Entonces, eso es posible. El asunto es cómo lo pensamos y lo organizamos. Y en general, en el sistema de salud de Río Negro, tenemos lugares donde lo único que existe es el sistema público, y en otros, como zonas altamente pobladas, como puede ser el Alto Valle o la zona atlántica, tenemos prestadores de diverso tipo, ¿no? Y yo puedo hablar solamente por la salud pública, que es donde pertenezco. Y la verdad que en este último tiempo estamos medios deficitarios en cuanto a lo que significa el recurso humano, el tratamiento del recurso humano de las áreas, y esta cuestión de los medios, la tecnología y los soportes que necesitamos para brindar una buena atención de enfermedad. La salud para nosotros implica muchas más cosas que el sistema de organización de atención médica o de atención de salud. La salud para la gente es que sí o sí todo el mundo tenga agua potable, todo el mundo tenga una buena eliminación de excretas sanitarias, digamos cloacas en lo posible, o pozos sanitarios en cuando eso no es fácil de hacer, una alimentación saludable que cuesta llevarla a cabo a veces por la forma de ingreso de las familias, un trabajo que nos permita ser dignos, una vivienda adecuada que no estamos adquiriendo, no pudiendo adquirir en este momento, y la otra cuestión es garantizar que ese servicio de atención de salud esté disponible para todos, les dé acceso a todos, y tenga calidad. Y usted, si conectamos la salud con todos esos factores, la situación del país ha ido empeorando en los últimos años. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué estaría votando la gente si vota a Riera con respecto al posicionamiento con el gobierno nacional? Básicamente, ideas y trabajo para que esta cuestión de la accesibilidad se haga posible, por ejemplo. Yo creo que si te juntás o nos juntamos entre varios e ideamos formas de acceso a gente que realmente en este momento no la tiene, es posible. Porque si fue posible generar un consultorio para un colectivo que realmente de los excluidos es el más excluido, y se puede hacer en la faz pública, creemos que todo es posible. El problema es juntarse, decidir, trabajar para eso, ir empezando. No es fácil, no estoy diciendo que sea, vos llegás y, oh, qué lindo, no, lleva años. Pero se puede hacer, se pueden juntar voluntades y trabajo para que eso sea posible. Pero y tiene que haber una decisión política, obviamente. Volviendo a lo que decía Cristina respecto del gobierno nacional, ¿no? Claramente hay sectores que gobiernan para determinados sectores y hay otros que no, ¿no? En este caso tenemos un gobierno que ha demostrado que gobierna y que piensa la política pública y su paso por el Estado Nacional para los sectores de empresarios, los sectores que ya, digamos, tienen garantizado un montón de cuestiones. No está gobernando para los que menos tienen, y eso está claro, y en muy poquito tiempo ya fue evidente. Pero creo que se te puede, digamos, más allá, yo creo que es una decisión política, pero nosotros tenemos la obligación, los ciudadanos, de generar también que esas decisiones sean posibles. Mientras nos quedemos en la casa, yo puedo hacer mi trabajo en forma técnica excelente, pero si yo no me involucro, no participo, no vamos a lograr que el gobierno nacional decida por sí poner consultorios inclusivos o darnos más disponibilidad. Creo que tiene que ver con esta cuestión. Bueno, nos llaman a votar, fantástico, votemos diferente, porque obviamente lo que votamos no sirve. Hoy hay una actividad, ¿no? Hoy hay una actividad que lo que vamos a hacer es contar lo que, cómo se hace para tener consultorios inclusivos, ¿sí? Básicamente pasa por ahí esa actividad. ¿A qué hora es? ¿Y el lugar? A las 6 de la tarde en el local del Partido Socialista, que es en Rivadavia 124, en diagonal al Correo, para que se ubiquen. Es abierta a todos los que quieran participar. La idea cuando pensamos la actividad con Luz era contar, invitar primero a los movimientos de mujeres y de género que estamos teniendo en nuestra ciudad, que por suerte son cada vez más grandes y cada vez tienen más fuerza, para ver de qué manera pues nos da el impulso para replicar el consultorio en la ciudad de Viedma, ¿no? Sería como un gran logro, porque fue un proceso largo, y bueno, la idea es que Luz nos cuente cómo arrancó. Trabajaron también en una capacitación en conjunto con la Universidad con la Facultad de Medicina. Nosotros acá tenemos la Universidad del Comahue, que tiene alguna enfermería, por ejemplo, digamos, sería una posibilidad por ahí hacer algún tipo de convenio y tener una capacitación similar que siente las bases para después poder tener una posibilidad como un consultorio inclusivo, ¿no? Que atienda determinadas características. Como decimos siempre, por ahí lo hablábamos con el cupo laboral trans, que algunos dicen que, bueno, es discriminación. Bueno, la verdad es que en este momento las condiciones no están dadas para que el colectivo trans se sienta en igualdad de condiciones con el resto, digamos, una discriminación positiva de alguna manera, ¿no? Ojalá el día de mañana no necesitemos un consultorio trans porque van a cualquier lado y son atendidas como corresponde, respetando todos sus derechos y atendiéndolas con el nombre que ellas quieren. Digamos, estas cosas no pasan hoy en el sistema de salud, y por eso es necesario garantizar algunos espacios que tengan esta perspectiva y que puedan respetar los derechos de las personas que se acercan. Lo mismo con el cupo laboral, ¿no? Ojalá el día de mañana las personas trans puedan incorporarse a todos los ámbitos laborales sin necesidad de que exista esta herramienta, pero bueno. Esa es un poco la idea. Porque trabajamos con trans, pero porque en realidad es un colectivo muy, muy vulnerado, sobre todo las mujeres trans, por eso trabajamos con género. Los varones trans tienen otra, a veces, otra realidad, otro transcurrir, claro, ¿no? Pero las mujeres trans es muy importante incluirlas. Y la verdad, el sistema, así como excluye a personas que no tienen esa opción de género, excluye mucho más a estas personas. Así que bueno, vamos a contar a ver si podemos hacer posible la replicación de los consultorios.